El 21 de septiembre de 2009, la casa de Playhouse Disney se renueva, y llega una nueva presentadora, Mooney Seligman. Mooney está en reemplazo de Sofía Reca, quien el 2009 empezó a grabar Jaque y Blaque con el personaje de Luz, por lo cual tuvo que abandonar el programa. Mooney, además, les enseña a los niños a aprender a hablar el idioma inglés, el cual ella domina a la perfección. Hasta tiene una sección en el programa en la cual hay juegos educativos, que tienen como propósito enseñar inglés.